Radio Olga, voz de cultura y autogestión. Muy buenas noches, acá estamos en Radio Olga, otro viernes más. Hola, saludo a mi compañero acá, Chiquetti Guillermo, ¿cómo le va? Cuando usas la palabra compañero, es como, hace alusiones políticas importantísimas. Y, una palabra grande. Es una palabra muy fuerte, que la llevo con mucho orgullo. ¿Cómo andas, Sofi? Muy bien, acá estamos disfrutando de este hermosísimo verano. Yo soy de las que no se preocupan por el... yo no me preocupo por el cambio climático porque, digo, sucede. Lamentablemente uno no puede hacer nada al respecto. Así que una de las pocas cosas que puede llegar a disfrutar de algo tan espantoso como el cambio climático es un verano en el medio de agosto como este. Yo creo que ya siento que llegó la primavera. Bueno, a todos los oyentes que están escuchando, primero los saludamos y después les decimos si quieren comentar cómo pasaron el mini verano. Así lo declaró Sofía, así que lo vamos a sostener. Fue verano estos días, viene de verano desde el fin de semana más o menos. Desde el fin de semana, desde el domingo. Y cuesta volver a ponerse algo frío. Yo igual escuché una cosa. Escuché ayer cantar un par de zorzales a las 4 de la mañana. Sí, sí. Y están sucediendo cosas. Me ha dicho mi amigo Sebastián Caire, un folclorista de acá de La Plata muy reconocido, que cuando empieza a cantar el zorzal es porque ya está entrando la primavera. O sea, puede venir la tormenta de Santa Rosa, puede venir la tormenta de no sé quién, que venga la tormenta, pero ya la primavera se nos vino encima. Y bueno, estos calores están haciendo un preludio de lo que va a ser seguramente el verano, que me parece que va a tener un calor que va a ser agobiante, como viene siendo. De igual forma, todavía no me quiero agrandar, pero el invierno realmente vino. ¿Se la aguanta el invierno? ¿Qué pasa con el invierno? ¿Hubo frío en algún momento? Sí, lo hubo. Yo creo que sí que lo hubo. Yo tuve momentos de este julio. El otro día hablábamos con unas amigas. Fue un frío cruento el que sucedió. Tenía que tomar el tren muy temprano para ir a trabajar a Berazategui. Y la verdad que sí, que hubo invierno. No tan crudo como otros años por ahí, pero como años donde ha nevado, por ejemplo. Sí. Pero fue un invierno. No, claro, ahora mirando este, sintiendo este calor, disfrutándolo con alguna bebida que lo amerite. Un té frío, por ejemplo. Claro, ponele. Un té con limón frío. Uno se agranda. Dice, al final el invierno no fue tan duro. O sea, sí fue duro la mañana, es verdad. Costaba levantarse 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, que es el horario de donde más frío hace, porque el sol pega bien en el rocío y levanta, y bueno, y la temperatura disminuye mucho más. La cuestión es que no me acuerdo de un día así que digas, bueno, me muero, pero me muero posta de frío. Sí, yo creo que uno, el ser humano tiene una característica así como media inherente a su existencia, que es como que te terminás olvidando de cómo fueron las cosas y te terminás quedando con... Yo creo que sí, que lo subo, que es como que uno pretende quedarse con este hermoso verano y con estos lindos días así donde uno volvió a salir otra vez a tomarse una cerveza, a acostarse tarde los días de semana. Pero sí hubo días de frío, Guille. Igual voy a decirte una cosa, me pone muy contenta que hayamos vuelto a hablar de clima, porque era como era un tema recurrente en los programas viejos y lo habíamos abandonado. No estábamos hablando más de clima últimamente. Bueno, igual este clima va a estar acompañado de algunas noticias buenas, como la recuperación de la nieta 115. Exactamente. O sea, ya habíamos charlado de la recuperación del 114 y de la nieta 114, del nieto 114, perdón. Y ahora la muy buena noticia de la recuperación de la identidad de Ana Libertad. Vamos a estar ampliando un poco más tarde. Vamos a estar hablando también con la gente de la Federación Universitaria de La Plata, que está haciendo un festival ahora, en pleno desarrollo está haciendo, en frente de la Facultad de Bellas Artes, en la placita, que se llama Noche de los Lápices. Y bueno, se está pidiendo por el boleto educativo nacional, pero para todos, o sea, para docentes, para estudiantes, para terciarios, para también terciarios, sí, para los secundarios. Boleto educativo, exactamente. Toda la gente involucrada educativa, exactamente, en la comunidad educativa, se está pidiendo por el boleto estudiantil y se está haciendo ahí un festival, así que vamos a estar en comunicación con... Claro, exactamente. Y vamos a tener la columna del Tincho, ¿verdad? Claro, como siempre. La columna, la clásica columna del Tincho. ¿Qué más? Vamos a tener invitados hoy en el programa de sí, hoy, ¿no? Tenemos invitados específicamente de Olga Vázquez. Vamos a tener a la cooperativa de consumo AINI, que nos va a estar un poco enseñando cómo, primero, relacionarse con los productos que son autogestivos, pero sobre todo que tienen una particularidad de ser naturales, que es con pocos conservantes, sin conservantes, perdón. Y bueno, fíjate que yo, a mí me cuesta la temática, claramente. No estás empapado de ella. No estaría, bueno, pero siendo muy útil la presencia. Igual está bien esto que vos decís, como, bueno, pocos conservantes, no, en realidad ninguno. No solamente son productos autogestivos y autogestionados, sino que son productos que de alguna forma también contribuyen al bienestar físico, ¿no?, de las personas. Es como, no solo cuando compras estás contribuyendo a no a una gran empresa, sino a un productivo pequeño, sino que también te estás haciendo bien a vos. Así que vamos a estar hablando acá con los chicos de AINI. ¿Y quién más va a estar visitándonos? Va a estar visitándonos Rocío de la Biblioteca Oesterheld, de aquí, del Centro Cultural Olga Vázquez, un poco contándonos alguna historia más de la fundación, un poco también recomendándonos dos libros, uno para niños, porque hay una biblioteca para niños y una biblioteca más general. Y nos va a dar alguna nos va a recomendar dos libros que tengan que ver, me parece, no, eso no lo tengo chequeado, con el día, o sea, con, por ejemplo, el aniversario de la masacre de Trelew, o sea, vamos a ver con qué nos van a venir a sorprender. Y bueno, después, bueno, igual en diciembre. ¿Lo de siempre qué? Nosotros. Claro. Puede que venga la banda esta que va a venir, que no cesa de no venir. Bueno, esta inexactitud e imprecisión es también parte de lo de siempre, ¿o no? Sí. Bueno, por ahí estamos, por ahí, o puede que, como dijo acá mi compañero, estemos hablando con la banda que va a tocar hoy en el auditorio, Brancaleone, de Olga Vázquez. Que es un misterio todavía. ¿Qué? No te lo puedo revelar. Que no te lo podemos revelar. Así que bueno, nos vamos con un temita musical, un tema de Sofía Viola, y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Quiero que me abraces esta noche. Quiero que me quieras de verdad. Pero sé que eso es imposible, así que en perro voy a reencarnar. Quiero que me saques de paseo. Quiero que me enseñes a saltar. Quiero que me rasques este pecho y me des doggy de cena. Quiero que me retes cuando rompa tus zapatos y tus botas. Quiero que me azotes con tus ropas, tus calzados y demás. Quiero despertarte con mi lengua. Quiero que acaricies mis orejas. Quiero que me amarres con cadenas y me dejes dormir fuera. Quiero orinar en tu alfombra. Quiero dormir en tu sofá. Quiero saltarte adentrar y llorar las noches que te vas. ser tu perro. Es la única manera que yo encuentro. Por eso quiero ser tu perro y dormirme en tu falda en invierno. Es la única manera que yo encuentro. Por eso quiero ser tu perro y dormirme en tu falda en invierno. Oh, oh, oh, oh. Hasta que los objetos no hablen, no existe la objetividad. Ahora, lo que nos dejó la semana. Bueno, y acá seguimos por Radio Olga, estábamos escuchando Ser tu perro de Sofía Viola y vamos a seguir acá entrevistando a Darío Esteves, el vocero de la Federación Universitaria de La Plata. Hola Darío, ¿estás ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me escucho bajito, no sé si ustedes me escuchan. Sí, sí, te escuchamos muy bien, Darío. Contanos un poco, hoy pasé por enfrente de Bellas Artes, vi un escenario bastante grande, unas bandas interesantes, estuvo tocando primero Flyers, después Yates y Super Nadie. Contame un poco si ya esto terminó o cómo viene desarrollándose. La convocatoria fue muy buena y está siendo muy buena. Yo vi bastantes estudiantes y también gente del barrio. Sí, el festival acaba de terminar, justo estamos empezando a desarmar todo, acaba de terminar Super Nadie, que fue la tercera banda. Realmente, bueno, esto fue en el marco de un festival por el boleto educativo gratuito que organizamos en la Federación Universitaria de La Plata, que realmente nos dejó muy contentos, fue un éxito de convocatoria. Había, no soy del todo bueno calculando cantidades, pero 700, 800 estudiantes de todas las facultades de la universidad, realmente muy buen clima, por un eje que es muy sentido por toda la Universidad de La Plata, como es el boleto educativo, y por una lucha que venimos dando desde la Federación hace bastante tiempo, porque el festival está enmarcado en una campaña que venimos haciendo desde junio más o menos, que es No te quedes afuera de las aulas, que es una campaña por comedor turno noche, por la apertura integral del albergue y por boleto educativo, y este festival dentro del marco de la campaña era concretamente por boleto educativo, que realmente fue con una gran convocatoria, creemos que sirvió para instalar el tema y nos deja ahora con muchísima más fuerza para ir a lo que queda, que es que el boleto educativo gratuito se apruebe efectivamente en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Darío, ¿y este boleto tiene que ver con no solo los estudiantes universitarios, sino también con los secundarios, con los terciarios, con los trabajadores más en general? Te escucho muy bajo, así que no sé a veces si terminaste de hablar o no, pero exactamente el proyecto en el que venimos trabajando es el de un boleto educativo gratuito para estudiantes de todos los niveles educativos, o sea, primarios, secundarios, terciarios, universitarios, y también gratuito para docentes y no docentes de todos los niveles educativos. Uh-huh. Es un proyecto muy abarcador, muy amplio, y lo interesante es que tuvo un dictamen favorable en la Comisión de Educación y Transporte de la Legislatura. O sea, la Comisión de Educación y Transporte de la Legislatura aprobó en un dictamen un boleto con estas características, gratuito para estudiantes de todos los niveles educativos, para docentes y para auxiliares de la educación, lo que la universidad conocemos como no docentes. Con lo cual, realmente un proyecto muy interesante en el que venimos trabajando y fue un dictamen muy favorable que ahora hay que ver si podemos lograr que se haga realidad en la Cámara de Diputados. Esto, Darío, se da el dictamen, se va a discutir ahora en un pleno. Se va a discutir en el Congreso, en un pleno, van a tener que votar casi todas las fuerzas políticas que forman parte de la legislatura provincial todavía. ¿Sabés más o menos cuándo se va a tratar? Perdón, porque te estoy escuchando muy mal. Me preguntaste por las fuerzas políticas que... No, te estoy preguntando cuándo se va a tratar el proyecto en la legislatura provincial. No, se tiene que tratar en la próxima sesión de la Cámara de Diputados. Ajá. Todavía no está del todo confirmado. En principio la próxima sesión iba a ser el jueves que viene, o sea, el jueves 28. Sí. Pero el jueves 28 hay paro nacional de la CGT y la CTA, y los trabajadores de la legislatura, los dos gremios que están en la legislatura, se adhieren al paro. Bien. Con lo cual la fecha inicial de convocatoria, que era el jueves, está un poco complicada porque no habría trabajo para hacer funcionar la legislatura, digamos. Bueno. Así que se estaba terminando de confirmar si iba a pasar a qué fecha. En principio iba a ser este jueves. Así que si efectivamente se pasa por el paro nacional, tiene que ser o entre el viernes o los primeros días de la semana que viene, pero realmente falta poco para la próxima sesión de la Cámara de Diputados, donde esto se debería discutir y votar. Bueno, cuando esté confirmado, nosotros vamos a intentar también difundir para que toda la comunidad educativa, ya sea trabajadores o estudiantes, participen de las sesiones, porque está bastante cerca el objetivo, y que es un objetivo que se viene buscando desde hace mucho tiempo. Ahí en la emblemática plaza Noche de los Lápices, donde se hizo el recital de hoy, que fue mucha gente, también se anunció, y creo que lo anunciaste vos, Darío, la recuperación de la Nieta 115 mientras estaba haciendo el recital, y hubo una alegría generalizada en el público. Hola, ¿me escuchás? Te escuché la mitad de lo que dijiste, perdóname. Que vos estuviste anunciando en la plaza Noche de los Lápices, donde se hizo el recital de hoy, la recuperación de la Nieta 115. Sí, además es realmente un lugar muy simbólico de la ciudad, que es la plaza de la Noche de los Lápices, que estemos pidiendo por boleto y que este mismo día también aparezca una nieta recuperada. Ana Libertad. También fue otra alegría y muy simbólico, digamos, ¿no? Justo estar en ese lugar que representa tanto la lucha de la década de 70. Bien, y una última cosa, con respecto a cómo intentan seguir difundiendo esto, ¿va a haber se van a seguir haciendo recitales? Contame un poco qué temática eligieron para las bandas o cómo trabajan el tema de la cultura desde la Federación Universitaria. Bien, un poco nosotros... hay varias bandas con las que venimos teniendo contacto y laburando hace un tiempo. Eran bandas que también ya conocíamos desde la Federación Universitaria de La Plata y que nosotros, cuando le contamos un poco la propuesta y le contamos la necesidad de difundir el boleto educativo, se prendieron encantadas a participar, sabiendo un poco que eran parte del reclamo por el boleto educativo y como una forma de acompañar el reclamo. Entonces también nos parecía que era interesante que justamente esto, las bandas estaban comprometidas con el reclamo del boleto educativo. Bien. Después, nosotros ahora, con respecto a lo que tenemos planificado, no hay por ahora planificado otro festival o otra instancia de estas características, porque nuestra próxima fecha es el día que se vote en la Cámara de Diputados, y ya estamos empezando a preparar una movilización a la Cámara de Diputados para ese día. Como que nuestra siguiente fecha tiene que ver con eso, con la movilización a la Cámara de Diputados, la semana que viene, los últimos días de la semana que viene o de la otra, y la idea es difundir fuerte en las facultades para eso. Después sí, la idea es recuperar algunas actividades más culturales, más cerca de la fecha del 16, 18 de septiembre y todo lo que tiene de implicancia de derechos humanos, pero bueno, ahora la prioridad tiene que ver con la movilización la semana que viene. Bueno, muchas gracias, Darío. No sé si, Sofi, le querés preguntar algo. No, agradecerle la comunicación y bueno, vamos a estar ahí acompañándolos en todas las próximas, bueno, en la movilización próxima que estuviste anunciando. Un saludo grande, Darío, muchas gracias por comunicarte acá. Muchísimas gracias a ustedes, perdón por los problemas de sonido. No, está bien. Bueno, y ahí estábamos escuchando a Darío Esteves, el vocero de la Federación Universitaria, contándonos un poco de qué se trató esta jornada, ¿no? Hoy en la emblemática plaza, la Noche de los Lápices, enfrente de Bellas Artes, y también contándonos un poco, ¿no? Qué loco, lo simbólico, sí. Anunciando en ese momento, en un momento de lucha, la recuperación de la nieta número 115. Sí, que es Ana Libertad, hija de Héctor Baratti y Elena de la Cuadra. Es la nieta de una abuela fundadora de la entidad Madres de Plaza de Mayo. Es Alicia Licha Subanás de la Cuadra. Tiene un apellido, no sé si viene por la Rusia o viene... Pero bueno, lo bueno es que después de que se recupere la identidad también del nieto de Estela de Carlotto, yo vi un poco la conferencia, estaba... O sea, ya es imposible ver... cómo se le transforma la cara de felicidad, no tiene más formas, no sé, de reírse, o sea, se le ríe toda la cara, hasta los pelos se le ríen a Estela de Carlotto. Y bueno, y esto, haber visto justamente cuando se anuncia, que lo vi hoy, cuando pasé por la plaza, cuando vi que se anunció eso, es como que fue, como que se cierra todo un círculo. Es una palmada en la espalda para la lucha, claramente. Pero se cierra todo un círculo histórico, como que es como tener que hacer continuidad de la historia, carne propio uno anunciando eso en medio de un acto de lucha, es como muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, nos vamos con un tema de bomba, de bomba estéreo, y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Juanas Vaz, la abuela. Esto es para ti. Y aquí estoy cantando una vez más una canción de cumbia. Y me levanto por la mañana y salgo a caminar. Y a mí viene esa melodía que me sale del corazón para ti. Para tu felicidad. Oye, y yo lo siento, tú lo sientes. Now Radionauta 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Durante los meses de julio y agosto vamos a estar recolectando juguetes, ropa de niños en buen estado, disfraces, libros y lo que se te ocurra. Comunicate al 0221 5933 984. 0221 5933 984. Búscanos en Facebook y coordinamos la entrega. Asociación Civil Copas. Los pibes y pibas de Altos de San Lorenzo te lo van a agradecer. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Conseguí The Garage de Agosto. En nuestro número 75, The Falcons adelanta el nuevo estilo. Después de Otra Víctima Moderna, su sólido debut, la banda local sigue apostando a la pista de baile. Además, Catón devela su fórmula de rock explosivo. Fuertemente influenciado por la década del 90, el trío prepara su disco debut. Y presentamos a Garuda, uno de los principales exponentes del sello Un Clan. El resto, coberturas de shows, reseñas de discos, las novedades en internet y más. Todo en The Garage, el único diario de rock de la ciudad. The Garage, es gratis. Conseguilo. Desde la ciudad de La Plata, 106.3. En el aire, Radionauta. Transmite FM 106.3. Radionauta. Radionauta. Transmite Radionauta FM 106.3. Aromas, sabores y la cultura que cocinamos. Agustín Campos. Pura tonada y cocina de autor. Y acá seguimos por Radionauta 106.3 con la ya clásica columna de comida acá con el compañero Tincho. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Con qué nos vas a deleitar en el día de hoy? Hoy trajimos para que charlemos, más que nada porque me viene pasando algo muy loco. Me vengo cruzando con mucha gente que está con esto de la comida natural, ¿no? De tratar de comer cada vez más sano, de dejar un poco de por ahí de comer tanta carne. ¿Qué estamos acostumbrados a comer desde nuestras casas, con nuestros viejos, mi vieja en sí, mi casa? Que, era que creen de hecho que comer bien es eso. Donde había un plato, tenía que ser un pedazo de carne, básicamente. El pedazo de carne acompañado con... ¿no? Lo que sea. Claro, vos le servís una ensalada y te dice, bueno, ¿dónde está el churrasco acá? Y no hay churrasco. Entonces eso, hay una como una nueva cultura, un montón de gente que está empezando a buscar alimentarse mejor. Dentro de esa alimentación más sana, no sé si se acuerdan que hace poco, el programa pasado o el otro, hablamos del papillón. Sí. Cuando hablamos del papillón dijimos de usar aluminio y yo en un momento dije aquel fundamentalista de la comida natural que no quiera usar aluminio por una cuestión de contaminación, podía usar el papel manteca. Tiene que ver también con esto. Buscan no contaminar la comida, que sean productos orgánicos. Hacer un equilibrio, un balance de los alimentos que van a ingerir, que no sean solamente a base de carne y alguna verdura, sino comer también, incorporar granos. Hemos perdido muchísimo la costumbre de comer cereales. Sí. En nuestro, más allá de que por ahí alguno a la mañana se come un pote de cereales o algo de eso, cereales en general, granos y cereales, dentro de los que es al mediodía y a la noche, almuerzo y cena, casi no existe, más allá del arroz, que encima el arroz lo comemos blanco. Que son productos que no dejan de estar trabajados, purificados, como las harinas. Hay que... Refinado. Refinado, exactamente. Refinado en cuanto a qué. A ver, vamos a... para que entendamos bien. El grano de arroz viene con cáscara y, como siempre decimos, la mayor cantidad de nutrientes se encuentra en las cáscaras y en los tallos. Entonces, nosotros al pelar el grano, sacarle, ya le sacamos una gran cantidad de nutrientes. Y encima después lleva un proceso de blanqueado. Porque en esta cultura capitalista hace que nuestras comidas tengan que ser puras. Entonces, bien, lo más blanco, es más puro, es mejor. No, al contrario. Es todo lo contrario. Había claro. un cuento de un escritor que ahora ya no me voy a acordar bien cómo era, pero el cuento contaba más o menos esto de que en una cárcel, las mujeres, en una cárcel de África, los negros ahí los tenían todos encerrados y los negros comían arroz integral. Era la base de alimentación, era súper barato y les daban arroz integral. Un grupo de mujeres, señoras de bien, señoras de traje y zapatos oligarcas, altos, oligarcas, cuando entraron a visitar a estos pobres negros indigentes que estaban, los vieron comiendo arroz salvaje, decían las viejas, y dijeron, no puede ser que estos hombres coman arroz salvaje, le vamos a importar desde Estados Unidos cargamentos de arroz blanco. Los terminaron intoxicando, les claro. agarraban enfermedades, porque son alimentos sin la cantidad de nutrientes que tiene cuando están en estado más natural. Tal cual. De hecho, la macrobiótica, que es un tipo de cultura, como vos decías recién, culinaria, así, pero milenaria, oriental, dice que la base de la alimentación es el arroz yamaní integral. Claro. Es como la base de todo. Como, de hecho, bueno, los más fanáticos de la macrobiótica te aseguran que podés sobrevivir solo comiendo arroz yamaní integral. Ahí va. En el norte de nuestro país se consume mucho, y los pueblos originarios ya consumían muchísimo, hay como pruebas fehacientes de que así era, de que la base de la alimentación de nuestros pueblos del norte era la quinoa. La claro. quinoa tiene un potencial de nutrientes muy, muy, muy alto. Entonces quisimos traer como para la recetita de hoy, se la vamos a dedicar al compañero Leandro Verdi, un compañero que participaba acá y sigue participando de vez en cuando aparece en la imprenta de Olga Vázquez. Anoche estábamos charlando con él sobre este tipo de alimentación y él me contaba que tenía, lo vamos a traer capaz algún día que la presente en vivo acá en la radio, porque tenía la ensalada más cherano y el salteado más cherano. Y le digo, pero bueno, ahora está de moda que todo es más cherano. Porque... No, dice, el más cherano es porque... Justamente, tenía la ensalada, esta lleva amaranto, quinoa, y son dos granos que una vez que los comes te sueltan son primero de digestión muy rápida. Al digerirse rápido, está queriendo decir de que nuestro cuerpo está absorbiendo esos nutrientes de manera muy claro. rápida y espontánea. Entonces vos te clavas una ensalada de esa y a los 15 minutos te sentís Hulk Hogan, querés salir a romper todo. Una cosa así. Por eso era la ensalada. Está bueno esto del registro del cuerpo, ¿no? Porque es un poco lo que la gente que aboga más por este tipo de dietas te dice, que es que a diferencia de cuando comes muchísima carne o comidas más pesadas, que te necesitas una digestión y es mucho más prolongada la digestión, y uno se siente pesado y con cansancio, cuando uno come más sano, el cuerpo reacciona de otra forma. Sí, es verdad que tenés hambre mucho más rápido, volvés a tener hambre mucho más rápido porque digerís claro, mucho más. Claro, pero siempre los nutricionistas recomiendan, dentro de cuando hacen dietas y planes de alimentación y que es una forma de enseñarnos a alimentarnos, siempre recomiendan que es más preferible tener muchas comidas chicas o de digestión rápida que una pocas pesada. Comidas. Sí. Claro, exactamente. Siempre decimos de esta columna, somos lo que comemos, por eso tiene mucho que ver con esto. Y hay un caso, mi hermana, por ejemplo, era una persona que consumía mucha carne y tomaba mucho vino, tenía ese problemita. Era, escuchá, porque ella durante muchísimos años, más de 10 años, prácticamente no tuvo olfato. Entonces a sus 20 y pico de años, cuando vivíamos en Córdoba, un día se le ocurrió hacerse vegetariana. Empezó a leer otras cosas, a informarse, a querer vivir de otra forma, mucho más sana, y dentro de su alimentación eliminó la carne. Te lo juro que al mes, dos, tres meses, ahí nomás al poquito tiempo, la loca recuperó el olfato. Es muy loca esa historia. Entonces te limpia el cuerpo, te hace sentir, que tus sentidos tengan otra iniciativa, que sientan mucho más. Es muy loco. A ver, pido gancho. Yo sabía que el fundamentalista de la parrilla, que está muy bien lo que no, en la no, mesa. Pero pará, no es que soy fundamentalista, pero... El fundamentalista del chinchulín. Tan fundamentalista de dejar la carne, o sea, dejarla de lado, porque... No, ni hablar. Ningún extremo es bueno, siempre digo. Tampoco ningún extremo es bueno. La somos proteína cocida de la claro, carne. Somos seres la proteína cocida. Sí, igual es. Es un nutriente. Igual hay muchas nuevas tendencias que hablan justamente que, por ejemplo, los carbohidratos u otras comidas que en algún momento se consideraron fundamentales para otros contenidos de la alimentación, que en algún momento se consideraron fundamentales para el desarrollo sano de alguna forma del cuerpo, no lo estarían siendo tanto. Exacto, pero porque siempre lo estamos manejando como en extremos. Yo siempre digo, claro, la proteína animal es insuplantable. No vas a poder, por más, porque dicen muchas veces que la soja tiene también un nivel de proteína, pero no, nunca cubre los valores nutricionales que por ahí, como vos decís, podemos llegar a necesitar. Pero no es malo, y hasta para mí es muy sano, ir intercalándolo, hacer un balance, claro, meter una vez a la semana por lo menos un pedazo de carne roja, otro sí, día metemos una carne blanca como un pedazo de pollo, otro día comemos un pedazo de pescado, que también tiene mucho que ver con el tema de la planificación de nuestra comida. Acá vamos a citar otra vez al compañero Leandro Verdi, porque una vez charlando con él, me decía que es lo importante que es para la economía de la casa de uno hacer la planificación alimenticia. Imagínense, yo o muchos de los que por ahí pueden estar escuchando, tenemos la costumbre de que vamos a comer algo, a ver qué vamos a comer, y salimos a comprar lo que vamos a comer en el momento y nada más. No estamos pensando en mañana, pasado, bueno, compremos media bolsa de papa porque nosotros sabemos que en la semana consumimos más o menos X cantidad de papa. Entonces, cuando hacemos una planificación de nuestra alimentación y pensamos en todas estas variedades de comida, si nos organizamos bien, hasta podemos hacer compras que sean mensuales, compras a escala más grande, poder tener guardado en casa alimentos para, con lo cual jugar y llegar a casa y poder planificar cualquier comida porque tenemos de todo. Y encima estamos ayudando el bolsillo del hogar. Sí, tal cual. No solamente estamos acomodando nuestra forma de alimentarnos y nuestro organismo, por así decirlo, porque estamos hablando de eso, sino que también ayudamos a la economía. Sí, yo siempre digo que para toda la gente que por ahí se impone alguna cuestión ideológica a lo físico, que sería esto, ¿no? Decido ser vegetariana y no escucho a mi cuerpo y de golpe empiezo a ser vegetariano, eso no está bueno. Sí está bueno siempre estar como en comunión con el cuerpo de uno y empezar a ver, bueno, qué es lo que empieza a pasar cuando uno empieza a cambiar la alimentación y si realmente uno está preparado para hacer un cambio como ese. Son cambios, como... culturalmente no estamos para nada acostumbrados, me claro, parece que son cambios que hay que ir dando de a poco. Tal cual. Despacito uno va tratando de por ahí dejar de comer tanta carne, no digo cortarla, sino que tratar de comer menos carne, comer más verduras, grano. Entonces trajimos para hoy nuestra ensalada mascherano. ¡Apa! ¿Qué consiste en...? Primero vamos a cocinar la quinoa. La quinoa es una pelotita muy chiquitita que yo recomiendo siempre lavarla para sacarle una capita, una pielcita que tiene encima transparente que suele ser bastante tóxica para nuestro organismo. La lavamos, primero les quitamos esas pielcitas y la empezamos a hervir en agua caliente. Una buena cantidad de agua pongan, cosa que tengamos bastante agua para hervir. Total, después lo vamos a colar. 5 a 10 minutos después de que pusimos la quinoa, agregamos el amaranto. Tiene una cocción mucho más rápida, entonces lo vamos a agregar después. Pusimos agua hirviendo, echamos la cantidad de quinoa que necesitemos para la cantidad de gente que seamos, usen la imaginación, cuenten más o menos, calculen, acuérdense que eso se hidrata al doble y se va a ir al doble de peso. Pusimos la quinoa, 5 a 10 minutos después agregamos el amaranto, lo dejamos 10 minutitos más, cortamos la cocción, apagamos el fuego y lo colamos. Reservamos por un lado nuestros granos, quinoa y amaranto. Y después por otro lado, lo que se les ocurra. A mí me encanta, una vez lo probamos con hojas de espinaca, zanahoria rallada, verdeo cortadito y bien chiquitito y cubitos de queso fresco. Si le ponen un cubito de queso fresco, le agregan un cubito de queso fresco, agregan la quinoa y por último lo terminan arriba o con algún huevo, que también está bueno para aportar ahí un poco de proteína animal. El huevo es muy bueno. O lo pueden hacer hervido cortadito en cuatro arriba. O hay una técnica que me la enseñó el compañero de la cocina, el samurái Juan Martín Chiquilla, de hacer el omelette primero. Cascamos un huevo en una tacita, lo batimos en una sartén que tengamos, calentamos bien, un chorrito de aceite, tiramos este huevo batido sobre la sartén, lo esparcimos por toda la sartén que se vaya abriendo. Una vez que coaguló, lo retiramos, cortamos ese omelette cuadrado, esa plancha de huevo que tenemos en tiritas, queda muy bonito. Más que hervido, es los una cuestión del mache, de. Digamos. Claro, y decimos que pusimos los huevos de mascherano sobre el plato. Está muy bien, una muy buena presentación. ¿Y con qué lo estarías acompañando? Estamos hablando de alimentación sana. Háganse una buena limonada. Hay una buena limonada que hacíamos con caramelo y jengibre. Hacíamos primero, calentamos un poquito de azúcar en una sartén, quemamos el azúcar, lo disolvemos con agua, hacemos un caramelito líquido y eso lo vamos a usar para endulzar. Y después agua, limón, rallamos un poquito de jengibre, le agregamos el caramelo y si quieren le meten unas hojitas de menta, algo bien fresco. Se pueden hasta hacer un tereré, si quieren, para acompañar esta ensalada. Bien natural, o sea, cero alcohol. Cero alcohol, con esta comida cero alcohol. No, no, no. Después la noche, esto es para el mediodía. O sea, hoy viniste... Hoy viene natural. Hoy viniste natural mystic. Y yo tengo para acompañar una cerveza que se llama Araucaria, que vamos a sortear, que son las cervezas que está haciendo nuestro querido amigo Marcos Godoy. Muy buena, la hemos probado acá en la cocina, la han traído para probar, la verdad que es digna de ser probada. Que bueno, que aparte las estamos sorteando, ya se ha ofrecido Marcos a sortear dos cervezas. Podés llamarnos al teléfono 451-6917 o al Facebook de Olga, nos podés mandar un mensaje, o a la página de Araucaria, que es @araucaria cerveza artesanal. ¿Cuál es la consigna para el sorteo? ¿Hay consigna? Primerearla. No, podríamos tirar una consigna, chiquiti. ¿Para qué lado está peinado Chiquiti hoy? No. ¿Derecha o izquierda? No. ¿O raya al medio? ¿O para atrás? El que adivina. Claro, el que adivina se lleva a la Araucaria. Estamos acá, te podemos aprovechar y sacarnos algunas dudas con respecto a cómo se hace una cerveza artesanal, Tincho. Tendría que venir más que yo, porque yo he hecho, la verdad que hice una sola vez. He visto y he hecho una sola vez. No es muy complejo, es un trabajo sí que lleva, porque se hace en un día, nosotros la vez que lo hicimos, en un día de preparación te alcanza. Y ese día de preparación te lleva como muchas horas. Claro. ¿Por qué? Porque primero tenemos que moler los granos. Dentro de los granos, cebada y no sé si me estoy acordando, son dos granos creo. Cebada bueno, y... Se compran los granos que se tienen que comprar para hacer la cerveza, se muelen y hay un proceso en el cual se lleva a hervir en agua los granos primero. Una vez que llega a cierta temperatura, hay que cortar la cocción, bajarle la temperatura, agregarle levadura, volver a levantar la temperatura, mantenerlo unas 5 o 6 horas a cierta temperatura. Entonces, como que después filtrarlo. Pero con el trabajo de un día, los locos después ya la embotellan y la dejan embotellada. Y más o menos a los 20, 25 a 30 días es una cerveza apta para ser tomada porque se deja estacionar. El lúpulo. Porque se deja estacionar porque el gas se produce dentro de la botella. Sí. O sea, cuando la cerveza está lista no tiene gas. Se embotella, se tapa bien. Y ahí, porque tiene un agregado de levadura junto con azúcares de caña y cosas así. Come el azúcar. Claro. Empieza a eliminar gas y se forma. Mientras más tiempo la dejamos, más gas va a ir produciendo, más espuma, más cuerpo. ¿Cuánta sabiduría que tienen en relación a cuestiones alcohólicas? Es muy interesante la cocción de la cerveza porque depende mucho de la cocción y de los condimentos que le vas echando, viste, en cuanto a los lúpulos, la cebada, toda esa movida, la levadura y todo eso, cómo vayas echando, las temperaturas que vayas manejando, de todo eso depende el cuerpo de la cerveza, el amargor de la cerveza, el color y el sabor. Te hago la última pregunta y me voy al pasto. ¿Por qué el lúpulo tiene olor a faso, a marihuana? Es que es lo mismo. Porque son plantas las dos. Porque, ¿qué sé yo? No sé. ¿Sí? Capaz que venga, habría que averiguarlo. Capaz que dentro de las familias de. Tienen algún antepasado en común. Claro, nosotros viste que las plantas simios. Tienen. Claro, las plantas lo mismo. Viste que derivan una planta de la otra, son de las mismas familias. Habría que investigarlo. Aquel que nos sepa aportar ese dato se lleva dos cervezas araucarias. Ahí tenemos. Esta es la consigna del día. Es una cuestión de creatividad. Así que aquel que llame al teléfono 451-6917, el teléfono de Olga Vázquez, y responda la inquietud de Chiquetti, se lleva de regalo las araucarias. Bueno, y así pasó la ya clásica columna de Tincho de Cocina. Nos vamos con un tema de Liliana Herrero, Tu nombre y el mío, y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Ese que nace del frío, horno de barro Mañana, en Radionauta. A las 10 de la mañana, La Pulseada Radio, el programa del hogar del Padre Cajade. A las 12 del mediodía, La Escuela de Nadie, un puente que sostiene lo que anda por debajo. A las 11 de la noche, Larga Duración, la discoteca de Radionauta. A la 1 de la mañana, La Discoteca, un programa para melómanos. Desde la ciudad de La Plata. Transmite Radionauta, FM 106.3. Cuando el arte se mueve, la vida se transforma. Los talleres en el éter de Radio Olga. En esto que es Radio Olga por Radionauta FM 106.3. Estamos ya en la segunda parte del programa de hoy y tenemos el agrado de la visita de una representante de lo que es la biblioteca Westerger de aquí de este centro cultural, gran centro cultural, que es el Olga Vázquez. ¿Cómo andas, Ro? Bien, no, bien. Como me presentás, me hace sonreír. ¿Por qué? Y bueno, está bueno, muy simpático. No, buena onda. Acá intentamos siempre ponerle en la presentación lo mejor de uno para que la chapa con la que uno entra ya después más holgada y ya tenés el terreno allanado para que vos te manejes como quieras. De una, buena onda. Contanos un poco cómo es el proyecto de la biblioteca, que ya seguramente vienen contándose en los diferentes programas de aquí de Radionauta. Pero yo quiero saber más específicamente esto de la vinculación con las otras bibliotecas que existen populares, ajá, que enmarcar también esta biblioteca que forma parte del Centro Cultural Este, que es una red o un movimiento de bibliotecas populares que surgió en su momento. Sí, es muy interesante con lo que me encontré en esta biblioteca con respecto a lo que es en sí la red de bibliotecas populares. Porque la verdad es que veo que está en constante crecimiento, o sea, un movimiento constante que genera, digamos, no sé, como que el logro de algo, ¿no? Yo ahora justamente, mientras veo el material que hay, estaba leyendo uno que tenía que ver con educación, porque estoy trabajando ahora con esa bibliografía, y hablaba de las personas, ¿no? Lo que necesitan leer, qué es lo que necesitan leer y lo que les produce poder leer lo que quieren leer. Entonces, eso es lo más interesante en el momento de estar cerca de todos esos libros. ¿Qué necesidades, por ejemplo, una biblioteca oficial en un centro de cualquier ciudad tiene la mayoría de los libros que pueda, o sea, de todos los temas? Sería una biblioteca universal, hasta incluso tendría hemeroteca. Pero en un lugar, digamos, donde hay más necesidades, donde hay quizás no está la información, la información. Sí, el acceso. Más, que tiene más poder. Lo que sería, digamos, el acceso. Bueno, más que nada, yo me crié en una ciudad en donde había una biblioteca y que yo asistía a la biblioteca, me prestaban los libros con normalidad, ¿no? En lo que es la municipalidad. ¿De qué ciudad? Después, de Ensenada. Ensenada, ah. Sí. Después ibas a la escuela primaria, por ejemplo, iba de visita a la biblioteca, me llevaba la maestra. Yo ahora no sé qué ocurre. Puede ser que dentro de una institución la biblioteca escolar es muy importante, pero está restringida a determinadas personas que sepan usar la biblioteca. El otro día estaba hablando con una mamá que suele venir a la biblioteca y me contaba que, la hija me contaba, que sus compañeros agarran los libros, los tiran y los rompen. Entonces, yo creo que la iniciativa que nace, digamos, desde el Olga Vázquez, desde el Frente Popular, genera esto, el deseo de tener una biblioteca y de cómo tenerla, de cómo lograrla, de cómo obtenerla. Entonces, sí o sí, hay millones de expectativas para poder obtenerla la biblioteca, para cuidarla, ¿no? Claro, pero por ejemplo, ¿qué libros hace falta en cualquier barrio, que sea específicamente de un saber más popular, de decir, bueno, de saberes que a veces libros que son oficiales no tocan la temática porque realmente no lo creen como una necesidad? Sí, bueno, ahí está el gran problema, el gran dilema que tenemos en lo que es bibliotecas, es el acceso a la información. El acceso a la información se puede generar de múltiples maneras. Entonces, yo qué sé, ahí viene más que nada la cuestión. Uno tiene que... es necesario la formación de la persona que asiste a la biblioteca, porque primero que nada necesita tener en claro lo que quiere, lo que está buscando, ¿no? Para poder conseguirlo. Yo siempre digo lo mismo, es la tercera vez que lo voy a decir, y me parece que cuando uno entra a una biblioteca a buscar una respuesta, está la respuesta, pero hay que tener determinados parámetros de sentido común, claro, para encontrarla y satisfacerse con eso. Para eso, bueno, es importante, tener herramientas. A mí me encanta poder pensar en decir, bueno, busco, puedo generar métodos, que es a lo que me dedico en este momento acá, métodos de búsqueda y acceso de la información. Bien. Entonces está bueno en ese sentido. Vos sos como el... Yo me la paso pensando y tengo que crear planes. La Wikipedia analógica. La Wikipedia analógica en persona de lo que es la biblioteca Westergel. O sea, no sirve mucho lo que yo hago, porque es solo pensamiento y tratar de mover un poquito, ya sea con la compu, con los estantes, con cartelitos. Entonces tengo que ir generando esas cuestiones y la confianza también, porque la biblioteca es un ser, ¿no? Es un ser. Pero contame un poco de la vinculación con las otras bibliotecas. ¿Qué otras bibliotecas son las...? Bueno, estuve visitando las otras bibliotecas y hay bibliotecas que está todo bien y hay bibliotecas que está todo mal. Bueno, en la de Puente de Fierro está buenísima. ¿Cómo se llama la biblioteca? Es el sueño del... Bueno, ya me olvidé. Y tiene otro nombre. Tiene dos nombres, en realidad. Y ahí fue donde yo me confundí, ¿viste? Porque tiene un nombre en idioma y un nombre para niños, ¿viste? Que es algo de los monstruos y algo. Entonces, bueno, no sé. Todavía no sé. Tomo esas decisiones, ¿viste? A veces prefiero no saber algo. Pero es muy linda. Fui y es cómoda, es divertida. Tiene para jugar, tiene para leer y tiene para hacer. Entonces, ahí uno puede ir a explorar millones de cosas. Eso está buenísimo. A ver si entiéndose. Toda biblioteca popular tiene una sección para niños y tiene más libertad la persona que va a la biblioteca para hacer otro tipo de cosas que no haría en una biblioteca oficial. No, depende. Depende. Pero jugar en una biblioteca. O sea... Sí, no, eso depende. Pasa que hay diferentes pensamientos de cómo se puede ver una biblioteca popular, socialista o con determinados rumbos políticos. Se puede ver de diferentes maneras. Específicamente esta es una biblioteca que es muy divertida, acá en el Olga Vázquez. Hay otras bibliotecas, como por ejemplo fui a la de Mansión Obrera en Berisso, y ahí están empezando las estanterías y tienen una búsqueda de que esté todo ordenado constantemente, porque la están iniciando. Entonces comparten la biblioteca junto con un salón educativo. Entonces está bueno, ¿viste? Es todo ordenadito, todos los libritos bien apretaditos, está bueno. En la biblioteca de Puente de Fierro, en cambio, no. Es una biblioteca que, la terminaron hace poco, entonces está todo ordenadito, pero todo desparejo porque hay diferentes medidas. Hay juegoteca. En la de Mansión Obrera no vi juegos. Uh-huh. Vi más información para grandes. En cambio, claro, en la de Puente de Fierro, para chicos. Si hay algo para grandes, es para compartir, para hacer cosas. ¿Viste? Vi un par de libros que trajiste de ahí. Sí. Ahora te voy a preguntar Te escuché que hablaste y me incentivaste. Te voy a preguntar sobre esos libros en breve. Lo que quiero saber es cómo acceden los libros a la biblioteca. O sea, ¿cómo llegan? Sí, a través de donaciones o a través de algún tipo de pedido específico a alguien o a instituciones o al Estado. Sí, al Estado. El Estado suele, cuando la biblioteca se anota en diferentes programas, ahí es donde el Estado manda libros de diferentes temas. ¿Lo que quiere el Estado o a pedido de...? Y depende, si vos haces un proyecto para con determinado fin, es el material que vas a recibir. Si estás buscando educación popular, te van a enviar material sobre eso. Mientras que estés anotado, mientras que hagas cosas burocráticas, ¿viste? Eso es lo que tiene la biblioteca. Para conseguir cosas del Estado tiene que hacer todo burocrático. En cambio, están las donaciones, están los canjes, está la compra. Y bueno, y la biblioteca tiene esa parte también, a ver qué me conviene. Mientras tanto, nosotros recibimos muchas donaciones constantemente, pensando en la compra, y cuando traen editoriales, que yo todavía no pude zambullirme en todas esas cosas, traen editoriales de compañeros que viajan, y traen libros para vender, para que la biblioteca tenga, y bueno, y ahí sí, está bueno porque son los compañeros, que no sé cómo viene la iniciativa tampoco. Uh-huh. Bueno, a ver, contame qué trajiste para recomendarnos. Bueno, acá este está bueno, que es de niños, que es de Pinocho, y esta es muy novedoso en lo que es la bibliotecología dentro de varias cosas, te lo paso para que vos lo veas, que es, bueno, esa es tapadura, este es Las aventuras de Pinocho. Y es lo un que rectángulo tiene... que mide más aproximadamente entre 50 centímetros por 25 centímetros, con unos dibujos... Ilustraciones por Sam Yeon Kim, ¿no? Yeon Kim. Chino. Sí, puede ser. Sí, y adaptado por Yang Suk Lee. Sí, no, esto es chino. Está bueno los colores que usan. Son colores chinos, claramente. O sea, el rojo es un Pinocho chino, pero sin los ojos achinados. Pero lo interesante de este libro, lo que parece, digamos, en la editorial. Porque los dibujos no son fiel a lo que sería la realidad pictórica, sino como que dispara la imaginación del niño. Es como, pareciera como que capta la imaginación del niño y lo mete en el mundo. O sea, es como... Me encantaría volver a ser niño para poder tener esa capacidad de meterme en un mundo imaginario. Claro, por eso es muy bonito este libro, por esa razón, que es donde predomina el dibujo, ajá, los colores, el cuadro. Está la historia dentro. Está bueno que en este, por ahí uno puede sospechar lo que cuenta, porque claro, hay otros que no. En este se puede sospechar algo. Diálogos cortos. después los personajes, cómo van apareciendo diferentes locuras que suceden. Mucho dibujo, diálogos cortos. Sí, más o menos. Se ve que están buscando querer un libro-álbum, pero en realidad es le escapa un poco. Igual. Es como que es más... Mirá las texturas. Sí. Esto parece que fuera un collage, ¿no? Sí, es más para despertar la imaginación, claramente. Es no dar toda la información como literalmente como se daba, como se estaba acostumbrado antes. Sí. Sino que se deja liberado más a la imaginación del niño. Entonces, Las aventuras de Pinocho... De Carlos Collodi. Sí, Carlos Collodi. Sí, es verdad. Bueno, esta clase de libros son para mirarlos en la sala, para ir a disfrutarlos a la sala. Hay un montón de estos. Y después traje algo con respecto a lo que yo lo denomino política. Ajá. ¿No? Y bueno, entonces finalmente, aprovechaba. Revolución y guerra. Revolución y guerra. Pero mira qué interesante el subtítulo: formación de una élite dirigente en la Argentina criolla. Bien. Es muy interesante. Y yo esto... Sí, agárralo. Yo esto lo estuve... Del perindongui. Tú del perindongui. Sí, estudiándolo con historia, ¿no? Y me doy cuenta que tiene todo un recorrido de la parte económica, básicamente, de lo que surgió acá en Buenos Aires. Y para mí es la apertura del puerto de Buenos Aires. Claro. Lo que significa este libro. Va desde 1810 hasta... no sé bien hasta dónde llega. Lo que sí... Lo que va trasladando el libro es cómo la guerra ha modificado La parte económica, y ha abierto los mercados dentro del Río de la Plata. Sí, es el surgimiento de un centro de poder político autónomo, ¿no? Siglo XIX, pero está bueno porque habla de toda la parte económica, de lo que vendría a ser en la época en donde no estaba abierto el puerto. Claro. Entonces, cómo todo el territorio argentino, rioplatense, está denominado acá... Ajá. Fue avanzando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a mí me parece re importante tener en cuenta estas cosas porque hablan de nuestra historia. Bien. Más allá de un montón de cosas, a mí me atrae mucho lo que es lo geográfico y de cómo se iban tomando las decisiones con respecto a lo económico, porque también eso influye directamente en lo que es el trabajador y esas cosas, ¿viste? Bueno, ¿y qué más nos trajiste? A ver. Y después traje, que acá dije, abrí. Bueno, estos son escritos políticos. Esta edición la está dirigiendo, bueno, la escribió Celia Hart Santamaría. Y más que nada, lo que a mí me pareció interesante, como para relacionar, que es lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Que es una manera para poder ordenar la información. Por ejemplo, qué verdad, ¿no? Los postulados de Trotsky. ¿Cuántas personas? O sea, yo no estudié Trotsky, pero digo, ¿cómo yo uso mi razonamiento? ¿Cuántas personas hablan de Trotsky? Uh-huh. ¿No? Y sigo leyendo y habla de lo que. De lo que es el Che. Entonces, habla de una revolución, ¿no? De que todos somos el Che, ¿no? Esa mirada socialista de la lucha, digamos, del poder político desde un determinado lugar, que es el socialismo. Mira, sí, es verdad. Si querés te leemos un fragmento para que los oyentes vean que este libro, que es Escritos Políticos 2003-2008 de Celia Hart Santamaría, trata sobre varias temáticas políticas, más desde Chávez, pasando por el Che, nuestra Trotsky, biblioteca, Fidel, diferentes autores que tienen que ver con el socialismo. Contiene mucho de este tipo de información. Bien, entonces nosotros acá en esta biblioteca tenemos básicamente la mayoría de libros que tienen relación con la política. No, pero específicamente con la mirada política, pero tomada de diferentes modos. Ajá. ¿No? Esto es político, pero por ahí podemos encontrar escritos, que puede ser todo lo que tenga que ver conferencias, ensayos, discursos, que eso es por ahí interesante y lo que para mí la biblioteca debería poder sacar de los libros justamente para que sea más fácil y más accesible para las personas que necesitan por ahí, ¿no? Actualizar determinado concepto. Y bueno, para mí se hace de manera sencilla. Primero sabiendo un poco de historia y después teniendo en cuenta qué es lo que se habla hoy de política, por ejemplo, o la mirada, porque también, viste lo que dice el trotskismo, también cuando uno escribe, ¿no? Uno es dueño de lo que dice y está bueno, pero... también lo podemos atravesar todo por una línea cronológica donde hay transformaciones, suceden cambios, y bueno, ahí está lo interesante de la literatura. Bueno, poder muchas encontrarlo, gracias, ¿no? Bueno, gracias, los aburrí. No. Pasa que, digamos, hace ya 15 minutos que estamos. Sí, se nos pasó muy rápido este espacio. Te vamos a volver a invitar, Ro, para que nos sigas recomendando otros libros y para seguir promocionando la biblioteca Oesterheld, tanto para niños como para adultos. Así que seguimos con Radio Olga. Nos vamos a escuchar un tema. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. La calle Yupe raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza aquellas filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio. Se llama soledad, gritos de ternura pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón, un día nos encontraremos. En otro carnaval tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. FM 106.3, Radio Nauta. Bueno, y acá seguimos por Radio Olga, acá por Radio Nauta. Estábamos escuchando El Tiempo Está Después, un tema de Fernando Cabrera, versión de Jorge Drexler. Y seguimos acá con las entrevistas. Ha sido un programa muy concurrido, con muchísimas entrevistas y muchos invitados. Y estamos acá con Seba de AINI, la cooperativa de consumo que funciona acá en el Centro Cultural, Social y Político Olga Vázquez. Hola Seba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar acá en Radio Olga. No, por favor, a ustedes por invitarnos. Estaría bueno que empezáramos por primero lo primero. ¿De qué se trata AINI? Bueno, el proyecto de AINI es un proyecto que busca sintetizar dos procesos históricos. Uno son los mercados populares que se hacían desde el Frente Darío Santillán, y otro proceso que era el que trabajamos anteriormente nosotros, que era ayudar a emprendimientos productivos. En ese ayudar a emprendimientos productivos nos encontramos que necesitaban un lugar físico todos los días para tener un espacio de venta. Y bueno, hicimos una síntesis de los dos proyectos y lo volcamos adentro de Olga Vázquez como AINI Cooperativa de Consumo. Como AINI Cooperativa, que está funcionando desde hace cuánto tiempo. 2 años. Hace 2 años que están acá en el Olga Vázquez. ¿Cómo se conforma el grupo? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo se les ocurre llevar adelante un proyecto así? ¿O cómo se encuentran, no? Para poder llevar adelante un proyecto como este. Y venimos compañeros de distintas patas. Compañeros que vienen desde el palo, como yo, que venimos más del palo desde la facu. Otros compañeros que de vienen... De económicas, sí, de una. Otros compañeros que vienen de Bellas Artes, otros de Sociología. Digamos, el grupo fue mutando bastante. También compañeros que se acercaron porque les copó la idea. Y ahora en este momento estamos trabajando un compañero cada día. Somos 5 compañeros trabajando más. 6 más o menos haciendo apoyo logístico, la parte de números, la parte de comunicación. Tratamos de siempre buscar un poco de interdisciplina y de colaboración entre todos. De hecho, recién nos acaban de entregar las boletas. Los chicos de imprenta nos hicieron las boletas para poder hacer las comandas de los pedidos que hacemos. Muy entre bien. Otras cosas. O sea, están interrelacionados acá con los demás productivos del Olga. Una pregunta, no sé si estás capacitada para responderla, Seba, pero de la economía social, vamos a hablar de economía, o sea, ya que soy economista, te vamos a aprovechar. De la economía social, de la economía autogestiva, ¿qué pensás vos, más allá, digamos, o si querés hacer un balance de cómo viene eso en relación a, digamos, a estos 10 años, si querés, de kirchnerismo, si hubo algún tipo de fomento hacia eso, sacando en parte eso, teniendo en cuenta otra cosa como, por ejemplo, si hay créditos para emprendimientos productivos chicos, o cómo ves vos también, más pensando a largo plazo, el desarrollo del movimiento autogestivo de los mercados populares y eso hacia dónde vas, por lo menos de lo que vos pensás que o crees que tiene algún tipo de dirección u horizonte. Creí que era una pregunta sola. Bueno, hay son muchas. Tenés que contestar interrelacionadas. Hay para hablar. A ver, el proceso autogestivo en Argentina data de principios de siglo, digo, del siglo XIX. Perdón, fines del siglo XIX, principios del XX. Con el proceso anarquista, ¿no? De toda la inmigración anarquista empezaron a conformar bastante... cooperativas. De hecho, los primeros sindicatos como la FORA fueron desarrollados por los anarquistas. Ese proceso fue bastante convulsivo, pero con muchos desarrollos autogestivos a lo largo de todo el país. Digamos, como para hacer un raconto más histórico, ¿no? Los anarquistas se asociaban, así, tenían desde bibliotecas hasta panaderías, o sea, esto de las panaderías. Trabajaban asociativamente por el hecho de satisfacer una necesidad y no por el ánimo de lucro. Básicamente ese es el objetivo. Y un poco las cooperativas se basan en ese punto, o sea, la fraternidad, la solidaridad, el encuentro entre personas trabajando en un mismo proyecto, con una base horizontal, que es también un poco la base acá del frente. Seguí la historización, después de los anarquistas. El proceso medio que se cierra con la masacre de la Patagonia, uh-huh, ¿no es cierto? Con la Semana Trágica. Con la Semana Trágica de la Patagonia. O sea, hay como un... Y también por bastantes discusiones de los anarquistas mismos en aquella época. Y bueno, y se retoma un poco esto de la economía social, o por lo menos de darle importancia a las personas con Perón en su momento, donde el cooperativismo resurge hasta más o menos aproximadamente el año 66. Tiene un desarrollo bastante importante en la Argentina. De hecho, en el año 58 se funda el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que es un instituto que le dio lugar a las cooperativas como representación y a su vez de representación permitía girar los fondos ociosos en las porque de la economía que se rige en las cooperativas es, no es como en el capital que busca tener, por mayor ejemplo, un tomate todo el año. Era por temporada. Si vos tenés tomate, en la temporada de tomate. Entonces, la plata, lo que buscaban hacer la plata con una especie de cheque, era mover la plata hacia donde se necesitaba producir en ese momento, generar la producción, y después, una vez hecho la producción, se devolvía. Digamos, y esa circulación virtuosa de capital se permitió a través del banco y de la creación de los bancos de bancos cooperativos y cajas de ahorro. Bueno, algo muy mal visto, primero Onganía lo quiso eliminar a este cheque, donde separaron 8 provincias. Sí, igual los gobiernos radicales también, en el sentido de las presiones que tenían de las grandes asociaciones empresarias, tanto de la UIA como de diferentes asociaciones que se crearon en su momento para... aparte porque se macarteaba a todo este movimiento cooperativo diciendo que eran comunistas, que eran tipo... Sí, que, absolutamente. Claro. Maximalista se lo llamaba. Particularmente de una forma totalmente peyorativa, ¿no? Sí. Y bueno, Onganía, en su momento, que fue el primero en querer cortar con este proceso virtuoso de fraternización de crédito y desarrollo del trabajo real, impuso una ley de cortar el crédito, lo cual separaron 8 provincias en Argentina y consiguieron revertir la medida de Onganía. Resurge nuevamente el cooperativismo y lamentablemente en el 76 con Videla se rompe todo y se pone la ley financiera. La ley de entidades financieras. La ley de entidades financieras, donde le hace que para que vos puedas ser un banco tengas que tener una casa matriz. Una casa matriz con un fondo muy grande. Para esto, en este mismo proceso, más o menos en el año 78. Un par de cooperativas que habían quedado en pie tienden a entrar en la ley financiera y arman, con 48 cooperativas, arman el Credicop que hoy en día conocemos. Más o menos durante el radicalismo, no, digamos durante el gobierno de Alfonsín, no hubo mucho proceso cooperativista, o sea, como que estaba renaciendo el proceso cooperativista. Obviamente que en el proceso de Menem las cooperativas fueron a menos, lamentablemente. Pero con este menos y con este ir a menos y con las problemáticas que ya se estaban gestando de desocupación, se empiezan a ver nuevamente los movimientos de desocupados firmes empezando a generar lo que en la economía no se regula, digamos, lo que no se mide, que es la libre asociación. Crear valor sin el dinero de por medio, ¿no? Claro. Los trueques, los espacios de trueque y demás. Todos conocemos el famoso 2001, el quiebre del 2001. Y el resurgir de el reverdecer de los movimientos desocupados. Durante, bueno, con el proceso de luchas que se dieron, de recuperar fábricas, de recuperar puestos de trabajo y de también de demanda al gobierno de turno, esto lo sabe recoger bien el guante del kirchnerismo cuando se presenta por primera vez y empieza a generar créditos, más que créditos, subsidios para emprendimientos recuperados y creación de cooperativas. Es un tema. Sí. Es un tema candente porque también es muy difícil de diferenciar cuando vos estás en la nada, cuando vos venís de abajo, que te dan un crédito y te dan la posibilidad de trabajar, de poder despegarte de esa pata política, digamos. Claro. Y entenderla como lo que es, ¿no? ¿Cierto? O sea, estamos agarrando subsidios que están por debajo de la canasta básica y además, vamos a decirlo así, espero que nadie se ofenda, pero termina siendo los proyectos un poco alterados por los distintos cambios en las políticas de los programas de subsidio, con lo cual buscan que no se solidifiquen los proyectos. Bien. Y bueno, y pensando más en el futuro, vos qué pensás, si hay algún tipo de organización, de gremios, de asociación más fuerte, o si se va construyendo eso de cara, digamos, a lo que se puede llegar a venir en el país, o a lo que ya está haciendo, digamos, en el sentido de lo económico, del tema de la inflación, de cómo cuesta ahorrar también, no hay capacidad de ahorro. ¿Qué es lo que vos pensás que los movimientos autogestivos o de emprendimientos productivos tendrían que generar una federación de cooperativas? No sé, ¿qué, o hacia dónde va para vos? El proceso cooperativo, digamos, el movimiento cooperativista es bastante fuerte en Argentina. En cuanto a lo que ya está organizado, lo que viene de años. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, la Federación de Cooperativas de Trabajo, que está brindando créditos para cooperativas de trabajo, particularmente. Y sí, hay que buscar asociarse, ya sea dentro de las federaciones que están ya organizadas, o empezar, por lo menos, a generar redes virtuosas de pase de información, de asumir compromisos crediticios en conjunto, buscar cómo se puede encarar por otro lado el proceso que estamos viviendo. Bien. Bueno, interesante la charla de economía con Sebastián de AINI. ¿Te sentiste bien? ¿Te sentiste sí, como? Bárbaro. Lo seguimos en otro momento. Cómo no, un gusto. Muy amable. Muchas gracias. Seguimos con Radio Olga, vamos a escuchar un tema. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Todos los sábados los invito a escuchar el programa La Fusión de Radio, el programa de la hora del Padre Cajade, a las 10 de la mañana, La Fusión de Radio, Radio Nauta, .6. La Pulseada Radio en Radio Nauta, FM 106.3. Exactamente. Sábados de 10 a 12. ¡Opa! A más de 4 años de sancionada la ley de medios, pedimos el reconocimiento a los medios comunitarios alternativos y populares. Medios comunitarios, alternativos y populares por el reconocimiento. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. En el aire FM 106.3. Bueno, y acá seguimos por Radio Olga, estábamos escuchando un tema de Mariana Baraj. Y vamos a hablar un poco de lo que va a haber hoy, ¿o no? Sí. Leanne Mash, una banda que está enchufada electrónicamente a muchas cosas, que están ahí haciendo, ya preparando el sonido. Bastante electrónico se viene lo de hoy. Bastante electrónico lo de hoy, bueno, sí. Muy bien. En un rato capaz que los tengamos aquí para hacer una entrevista a los de Leanne Mash. Por lo pronto, mañana sí va a haber fiesta balcánica y eso está anunciado con más pompa, me parece. Con más fuerza. Bueno, así que mañana acá en el Olga Vázquez, en el Auditorio Branca Leone, vamos a estar bailando al ritmo de la música balcánica, ¿verdad? Sí. ¿Con qué bandas van a estar tocando mañana, Guilla? Eufórica Bronza y Caravancera. Eso es mañana, a las 11 está anunciado aquí en el Centro Cultural y Político Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. Está bueno, ¿no? Porque si no sabes qué hacer, te dicen, bueno, fiesta balcánica y más o menos como que te imaginás qué es lo que te podés encontrar, ¿o no? ¿A lo Custurica? Y a lo Custurica, ¿o no? Pinta eso. Viento, mucho viento, así, digamos, sonido metálico a viento. Ojalá que se vea alguna escena custuriquense, no sé si no sé si quisiera ser parte de una escena. ¿Por qué no? Depende cuál, y porque son muy bizarras algunas, ¿no? Y bueno, pero de eso bueno, no sé si quisiera ser parte, por ahí quisiera observarla, verla en otro y decir, mirá qué gracioso, pero uno si lo mira en parte, es parte, porque es parte de la interpretación. Sí, es verdad. Bueno, si te querés encontrar con una... A ver, contame alguna bizarría. No. He ido a muy pocas fiestas así. Estaban las fiestas Ubamara, no sé si te acordás, no sé si siguen estando. Pero bueno, hace varios años estuve ahí yendo a alguna que otra fiesta Ubamara. No sucedían cosas custuriquenses. Pero... Yo lo que veo que Custurica tiene un culto ahí por el alcohol. Le gusta mucho, sí, parece. Sí, le gusta mucho eso también, y a nosotros nos gusta mucho Custurica. De hecho, y el alcohol también. Y el alcohol también. Claro. De hecho, hace poquito acá en el ciclo Otra Ventana, que es el ciclo de cine que viene anunciando lo que va a ser el segundo encuentro de cine acá en el Olga Vázquez Otra Ventana de este año, el primer fin de semana de agosto, de octubre, estuvimos acá en el ciclo, estamos pasando algunas películas, pasando el documental que hizo Custurica sobre Maradona. Ah, sí, lo recuerdo. En un momento en el que ya había terminado el Mundial, ya habíamos sido, subcampeones, pero me sirvió para acordarme, o por lo menos entender, la diferencia entre Maradona y Messi. Y sí, igual es una diferencia que es bastante grosera, en el sentido que es bastante gruesa, ¿no? Uno se da cuenta claramente cuál es la diferencia desde la cuna. Es bien, claro, de lugares completamente. Era una cuestión de clase. El tipo, a mí me acuerdo la frase esa que dice, bueno, pero adentro de la cancha el comandante era yo, ¿entendés? El tipo se siente, Maradona se sentía internacionalmente parte de un, si querés, de una guerra mundial entre comillas, en el sentido de, bueno, que en ese momento, en el Mundial 86, sí, la palabra guerra se usaba por el tema de las Malvinas, y el tipo se cargaba al hombro un país y tenía un sentido político, y bueno, después todo su recorrido, si querés, de formación política en Cuba, sí, o recorriendo Latinoamérica y otros lados del mundo también. Sí, sí, sí, tal cual. Yo, bueno, es un muy buen documental este de Kusturica. Recuerdo que ese día nos quedamos ahí en honor a Kusturica y en honor a Maradona tomando un vino después del ciclo. Y decíamos esto de que lo realmente valioso de alguna forma de Maradona es su sinceridad, ¿no? Que, digamos, todo su esto que vos decías, bueno, ha hecho una carrera política, porque de alguna forma ha expuesto qué es lo que pensaba, ¿no?, sobre algunas cuestiones políticas de forma pública, una persona con la llegada que tiene él. Pero que también, digamos, las contradicciones que tiene, que son bastante groseras también, tienen que ver con eso, con que es una cosa espontánea, con que él no planeaba ir al Vaticano y bardear al Papa porque había mucho oro, pero iba al Vaticano, veía que había mucho oro, y en sentido común le decía a este chabón, lo tengo que bardear. Entonces, sí, con la cantidad de gente que se está muriendo de hambre y ustedes están rodeados de oro. Y me parece que eso es lo más valioso, ¿no?, de Maradona. Sí, y hablando de películas, ¿viste la... ¿Alcanzaste a ver la de Relatos Salvajes? Sí. No, ahí está. Mañana tengo ahí planeado ir al cine a ver Relatos Salvajes. Pero bueno, y en otra ventana, ¿qué tenemos, así, algún adelanto de algún director? Vamos a estar muy, muy pronto, sí, ya tenemos casi todo confirmado. Casi, bueno, todo confirmado, nos quedan ahí dos o tres cositas. Este es tu momento para abrir un poco la información. Dos o tres aristas ahí a limar, pero ya estaría casi todo confirmado. Recordamos lo que es Otra Ventana, es un encuentro de cine. Este año se va a estar haciendo la segunda edición acá en el Olga Vázquez. Vamos a estar contando con varias películas, ficciones, documentales. Este año es un plato fuerte el documental. Vamos a tener varios documentales. No sé si quiero adelantar qué documentales. Todavía me parece que tenemos que salir con todo, con toda la carne al asador junta ahí cuando estemos exponiendo. Pero tiramos una chura, algo ahí. No, lo que les podemos decir es que va a haber dos ciclos. Va a haber una retrospectiva antes de que comience Otra Ventana. Y va a haber un ciclo de películas que es muy interesante. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a pedirle a los directores que van a estar exponiendo sus trabajos en Otra Ventana, que elijan un director de cine que los haya marcado, que crean que de alguna manera ha influido o influenciado en su trabajo cinematográfico, y vamos a pasar una película del director que ellos vayan eligiendo. Así que ya muy pronto, lo que es el ciclo de cine Otra Ventana, que hasta ahora vienen siendo películas que elegimos nosotros. Recuerdo el miércoles pasado estuvimos pasando Aniceto de Leonardo Fabio. Bueno, también, como estuvimos diciendo recién, la película de Maradona. Ya dentro de poco vamos a empezar a pasar las películas elegidas por los directores, y después se viene una retrospectiva de un director francés al que realmente yo amo muchísimo, un amor profundo tengo. Viste que hay artistas a los que uno admira y hay artistas a los que uno termina amando. Bueno, un amor muy grande por el director, porque vamos a estar haciendo ahí una retrospectiva antes de que comience Otra Ventana. Hablando de cine, yo la verdad que tengo muy, muy, muy poca formación cinematográfica, pero yo tengo por lo menos un género de culto que me gusta mucho mirar y analizar y volverlo a mirar y volver a analizar, que son las películas de la Cosa Nostra, de las películas que tienen que ver con la italianidad organizada criminalmente, y que tiene que ver, bueno, en su momento con Estados Unidos, con Nueva York, las familias de Nueva York, o Las Vegas, cómo surge Las Vegas. ¿Se ha cortado ese, no sé si vos que capaz que tenés más información, se ha cortado ese tipo de películas, como que se dejó de hacer? Yo lo último que vi, que no es película, sino la serie. ¿Qué has visto? La serie, o sea, lo último que vi, los nuevo Sopranos. Es la serie sobre los Sopranos. Sí. Pero películas, hasta incluso creo que los actores que formaron parte de esa generación, tanto Al Pacino como Robert De Niro, como Marlon Brando, como varios, como que están en otra cosa. Y ese tipo de películas, no sé si se sigue haciendo. Yo la verdad que me parece que se está... En realidad el estereotipo italiano se está corriendo hacia otro lado. Se corrió. Puede ser, lo que sucede muchas veces en el cine y con los relatos es que en algún momento fueron como auge, ¿no? Y realmente convocaba, era un relato que convocaba a hablar de determinada cuestión, y que cuando pasa el tiempo de alguna forma fluctúa. Pero fíjate que vos hoy hablabas de género, decías la palabra género, estos últimos años ha habido una vuelta, sobre todo en lo que son las series, de por ejemplo el género de terror, el género zombie, ¿no? Que había sido abandonado, que estuvo muy utilizado y harto hecho hace muchísimos años. Sí, aparte todo se mezcla con zombie, Cenicienta con zombie. tal cual. Pinocho con zombie. Bueno, y ahora ha vuelto otra vez, entonces me parece que de alguna manera sucede eso, ¿no? Se vuelven a apropiar, habría que ver de qué forma los relatos cinematográficos vuelven a apropiarse de esto que vos contabas, ¿no? Las familias, el acopio de poder y esta cuestión maquiavélica, así a través de cualquier, digamos, si el fin justifica los medios, pero también como con normas, ¿no? Y como con una estructura muy particular. Más nosotros tenemos regla, pero regla, a veces la regla no es la regla que va, se puede romper, fíjate como muchas veces, digamos, hoy recién nombraste a Robert De Niro y Al Pacino, hay una película que no sé si lo has visto que es Analízame, sí. Que bueno, y que de alguna forma, digamos, retoma lo que es un relato así del capo mafia, qué sé yo, pero lo retoma desde un lugar pintoresco, irrisorio. Es muy gracioso. Es muy buena, Robert De Niro es muy bueno. Es genial. Uno de los grandes actores del Actor Studio. Hay una escena, yo casi me muero en la escena que... bueno, el tipo se tenía que reinsertar en la sociedad porque esta creo que es la... No, la 1. Bueno, para el que no la vio, le contamos que es la película de un capo mafia, así que necesita, por una cuestión así de muchísima angustia que lo imposibilita en su vida, recurrir a una terapia psicoanalítica. Claro. Nada más y nada menos que una terapia psicoanalítica. Tenía que como medio buscar un trabajo para olvidarse y bueno, y va probando. Primero es mozo, termina a las piñas porque viene un italiano y lo empieza a descansar porque estaba haciendo de mozo. Pero hay momentos que está haciendo como de vendedor de autos y abre el baúl. Y abre el baúl y entonces le empieza a contar a un tipo magnate, imagínate, el otro buscando un auto de alta gama, y le dice Robert De Niro, bueno, y en este auto, imagínate, mira el tamaño de este baúl, entra como 5 cuerpos. O sea, así medía el tamaño. No podía salir nunca de la temática de lo que era realmente su oficio, que era ser mafioso. Claro, tal cual. Bueno, así que contestando un poco tu pregunta, calculo que se seguirá retomando, porque en definitiva habla de cuestiones, digamos, porque uno se siente interpelado por eso, habla de las normas, del poder, de cómo imponer poder por sobre otros, o de que son lugares que uno puede traspolar a otras cuestiones en la vida. Y no son aunque no pertenezcamos a una mafia, ¿no? Organizada. Claro. Así que, bueno, los estamos invitando todos los miércoles al ciclo Otra Ventana. Ya muy prontito vamos a estar ahí con las películas y con la retrospectiva. Y vamos a estar hablando con la gente de la banda seguramente en el próximo y último bloque, ya la recta final de esto que fue Radio Olga. Nos vamos con un temita musical, un tema de Eliu Pena, y enseguida volvemos acá por Radio Olga. Planeta, planta, oscuridad y luz que alumbra en el abismo. que no querés cambiar. Ajá, y entonces si ese es tu bendito juego, no importa qué filosofía tengas, no importa dónde estés, sos un cangrejo que mira al frente y va para atrás. Si llega Ryugu, del presente radial a la historia cultural de otras casas hermanas. Bueno, y hemos llegado a la recta final. No hemos podido cumplir con lo prometido y dijimos que íbamos a estar entrevistando a los chicos que van a estar tocando hoy en el Auditorio Brancaleón, el Olga Vázquez. Salían más. Dejaron un equipo acá y se fueron a buscar una batería. Se ve que tiene una batería muy grande porque se fueron todos a buscar la batería. Bueno, la próxima, lo dejaremos para la próxima. No faltará oportunidad. Seguramente las bandas, una vez que tocan acá en el Auditorio Brancaleón, siempre quieren volver. Así que no faltará oportunidad para estar entrevistándolos. Los invitamos mañana a la fiesta balcánica. Sí, Eufórica Bronza y Caravancera. Mañana a partir de las 11 horas están invitados, va a ser fiesta balcánica. Bueno, yo aprovecho también y paso ahí un chivito de unos amigos. Me estoy yendo muy rapidito acá al Centro Cultural El Escudo, que queda en 10 entre 60 y 61, a ver una obra de teatro que es el de La Niña Gallo, actuada por Jorge Pinarello y Natalia Maldini, dirigida por René Martiñán. Así que todavía no la vi, pero seguro está muy buena. Y voy a estar hablando ya, bueno, el viernes que viene con un poco más de criterio, por ahí contando un poco de qué se trata esta obra de teatro, invitándolos. Pero si estás escuchando ahora y estás cerquita del Escudo, te recomiendo que vayas, seguramente va a estar muy bueno. Guille, ¿nos estamos encontrando el viernes que viene? El viernes que viene a la misma hora de siempre, a las 8 horas, lo dejamos con Álvaro, su estrella. Este sí sabe de cine, ¿eh? Este, sí, que, sí. Este que viene después sabe de cine. No sé si va a hablar de cine ahora, pero pero bueno, ahí tiene su show propio. Bueno, lo dejamos con Álvaro y nosotros nos volvemos a escuchar el viernes que viene a las 8 de la noche acá por Radio Nauta. Esto fue Radio Olga.